haciendo esta canción que escribí para ti. Feliz está mi corazón por esa inspiración que provocaste en mí. Hoy me siento poeta enamorado, un bardo ilusionado que solo piensa en ti. Disfruto del amor que tú me has dado y cuando estoy a tu lado ya no hay nada en este mundo que haga que me sienta tan esta canción que escribí para ti.